Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros. Muy buenas tardes desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, en el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y nuestras vías de comunicación directa, 152 16 15 70. Te podés comunicar con nosotros a través del correo electrónico de lachispamendoza@yahoo.com.ar. Nos podés encontrar en la página del Facebook como La Chispa Mendoza. Y tenemos repetidoras amigas en Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Ahí nos escuchás los sábados y domingos a las 16 horas. Y en Radio Libre, en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, radio comunitaria, los lunes y sábados a las 13:30. Y tenemos saludos especiales. Sí, como siempre, a nuestros mentores, amigos y compañeros de La Chispa de Neuquén y Río Negro por Radio Pasión. O sea, a ellos un saludo como siempre, espero que nos escuchen. Este programa sale por iniciativa de ellos y bueno, y también a los amigos, que ya es un clásico para nosotros también hablar de ellos, de La Voz del Obrero, en FM 101.3. FM Única. Ellos tienen el programa los días viernes de 17 a 19. También hay un link donde vos podés ubicarlos y escucharlos en internet directamente. Y tengo otro saludo que ya voy a buscar los datos y mientras damos la introducción, porque prometí saludarlos a los compañeros que también son trabajadores del subte de Buenos Aires, tienen una radio y también hacen muy importante tarea de comunicación. Mientras haces la presentación del programa, yo los busco. Bueno, sí, nosotros, como siempre decimos, hoy tenemos un programa bastante agitadito, vamos a hablar con tres frentes de conflictos proletarios. Algunos involucran a trabajadores metalúrgicos, otros del aluminio. También estamos en contacto con gente amiga de San Luis. Vamos a tratar, como nosotros siempre decimos, de presentar la conflictividad del trabajador del proletariado en primera persona. Esto que está demostrando, qué nos está diciendo, lo que venimos ya hace rato anunciando de este programa, ¿no? Que acá hay, por abajo todo se mueve, como un río profundo que cuando emerja va a dar vuelta a muchas cosas. Exacto, desde arriba lo que se quiere no se puede, y lo que no se puede es porque no se quiere, y esto está generando lo que nosotros Por eso lo representamos con esta metáfora que bueno, y lo que quieren no lo pueden hacer. Claro, y porque de última lo que hacen lo hacen mal y lo que no hacen no está mal porque no lo hacen, ¿no? Entonces nos llenan de la tele y los medios de desinformación con situaciones como la este López que estaba tirando bolsas de dinero a un convento, bueno, toda una cuestión payasesca, o sea, así de tipo película, como se ha dicho. Y bueno, hoy es la comidilla de todo el mundo. Por supuesto, siempre tenemos el fútbol también que complementa, que si Chile nos conviene, que no, que si es Venezuela, bueno, que si Brasil que va afuera y toda esa historia. Mientras la lucha de clase no da tregua, ¿sí? Exacto. Hay conflictos en todo el país. Y bueno, y ese es el tenor que vamos a tener de este programa. Vamos a tratar incluso, bueno, aclaro, tratar en el sentido de que pueda hacer que funcionen las comunicaciones, para traerle de primera mano la palabra de los trabajadores que están dando lucha en todo el país. Bueno, y aquí va el saludo para los compañeros. Es un programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. La sigla es ATSIP y sale los martes de 19 a 21. El link donde podés escuchar el programa es www.subterradio.com.ar. Conduce Norberto Filippo y Roberto Cartes. Son conductores de Subte y son metrodelegados del Sindicato del Subte. Un saludo muy especial para ellos. Bien, a Roberto un saludo también de parte. Con él compartimos el encuentro de Moreno. Exactamente. Éramos los Chispa y él los únicos representantes. Ah, no, sí, y el ¿cómo se llama? El Pucheta de Faro TV. O sea, éramos los medios de prensa que estábamos acreditados. Ahí, en el encuentro de Moreno. Para el encuentro de trabajadores. De Moreno en marzo. Bueno, vamos a un corte y. Y nos venimos con toda la información. Bueno. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libres el vuelo, si me das a elegir, me quedo contigo. Los caderías. Si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte lo largo, ale mayor. Si me das a elegir y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir, entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Escalería. Escalita Escobañón. Oliva, suena toda, toda. García Mur, Ocho Santos, Santos Bay, Radio Beca, presente. Pásalo. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con un compañero, Alejandro, de Hacindar, de Villa Constitución. Buenas noches, Alejandro, mi nombre es Rosy. Ale, Alejandro, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Parece que lo perdimos. A ver. Bueno, vamos a insistir en un ratito. Vamos a volver a llamar. Bien, buenas noches, Alejandro. ¿Nos podés escuchar? Hola. Hola, no te escuchamos. No te escuchamos. ¿Nos escuchás, Ale? Ahí te escucho. Lo que pasa es que cuando va la chica se escucha muy despacio. Bueno, mi nombre es Rosy, la chica. Ahora sí te escucho bien. ¿Qué tal, Rosy? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo hablar con vos y, bueno, nos tenés unas novedades impresionantes de la lucha que están teniendo ahí en Hacindar. Sí, sí. Bueno, acá los pongo más o menos en el tema. La UON a nivel nacional cerró paritaria solamente para rama 17, todos los años hace lo mismo. Y bueno, nosotros somos rama 21, que es la rama siderúrgica. Estamos nosotros a Hacindar, acá todo lo que sea Hacindar Villa, San Nicolás y Rosario, Buenos Aires y el Grupo Techín. Bueno, la rama 21 no ha cerrado todavía. Acá en particular en Hacindar ofrecieron un monto para cerrar los primeros 6 meses y arrancar recién en octubre paritarias. Así que bueno, venimos ya desde hace un par de semanas. Primero fue con un corte al ingreso de personal administrativo, hace la semana pasada, y bueno, esta semana, debido a la presión que estamos ejerciendo desde la base, ¿no? Porque la interna es un poco dubitativa. Sí. Se ha puesto una carpa acá al ingreso. Sí. Un poco para mostrar, ¿no?, la bronca que hay. Y bueno, y estamos impulsando algunas actividades de adentro, ¿no? Porque realmente nos parece un poco débil la medida. Nos parece un poco que haría falta un poco más de contundencia, así que bueno, hoy estamos con esto, con la carpa. Muy interesante por el lado de que se ha logrado mucha solidaridad, se han acercado de otros gremios y bueno, se ha logrado quizá lo positivo, ¿no?, de lograr que se vea, que se visibilice, ¿no?, la lucha que estamos llevando. Ajá, bien. Te hago una pregunta, Alejandro. Esto que vos nos comentás que van cerrando por ramas, ¿realmente es necesario dividirlos por rama o es una división más que hace el aparato para poder separarlos, dispersarlos e ir arreglando distintos convenios con cada uno? Sí, sí, realmente es así, porque lo que hace es dividirnos a los metalúrgicos, sí. Se paran en eso para avanzar en las paritarias, nos dividimos, fíjate, en sectores, incluso empresas contratistas y talleres, acá hay muchos talleres que vienen de la cima, no sea de la producción de la producción de cada cinta de la planta, claro. Los talleres y contratistas han cobrado el aumento y nosotros no, nos quita fuerza al claro. Dividirnos de esa manera. Claro, sí, totalmente. Bueno, pero indudablemente que ahí una empresa como Asindar, Techín, un poco las que nombraste vos, me imagino que la concentración obrera que hay ahí, bueno, y por la gravitación que tienen en la economía nacional, me imagino que cualquier presión desde adentro puede llegar a cambiar un poco esta actitud de la burocracia, ¿no? De dispersar, tirar para atrás. Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Te paso un dato, por ejemplo, hablábamos con un compañero de Aluar, que es la empresa de aluminios argentina, que está en Puerto Viedma. Madryn, Viedma. Bueno, ellos todavía no han cerrado paritaria y estaban ofreciéndole puntos por debajo claro. De lo que había cerrado esta rama. Sí, entran justamente en esa rama claro. De 21, me parece, porque como decía el compañero, han arreglado solamente con la línea 17. Con la línea 17. Y bueno, y él nos comentaba, después lo vamos a ampliar esto uh-huh. Que nos comentaba este compañero, que bueno, que ya están con una medida de fuerza plantados en que bueno, que quieren un porcentaje que bueno, que lo van a pelear para que claro. Se los den. Es una empresa que está en condiciones de darle el aumento que ellos piden. Pero indudablemente, o sea que bueno, pero justamente esto empieza, o sea, nos ubica en esto que nosotros venimos denunciando, ¿no? Sí. O sea, hoy la burguesía en este ajustazo que viene acompañado de tarifazo, de inflación superlativa, lo que está buscando es justamente achicar salario. Exacto. Y por eso, justamente también en este ámbito de discusiones paritarias, estira, por ejemplo, fíjate vos que muchos rubros ya han resuelto la cuestión salarial para el año o para el semestre, como en algunos casos se planteó, pero en este caso, bueno, se dilata. Ahí seguimos, Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, te escucho bien. Bien, seguimos ahora comunicados. Sí, te estábamos diciendo, Ale, que indudablemente que ahí, o sea, toda esa gama de empresas que nombraste, desde Asindar, Techín, con la concentración obrera que tiene, indudablemente que puede hacerle cambiar, digamos, a partir de la movilización por abajo, a esta actitud de la burocracia de dispersar y tirar para atrás, ¿no? Un conflicto. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, por eso te decía, desde los sectores estamos impulsando algunas movidas, algunas asambleas, porque directamente desde la organización gremial nos están frenando. El planteo de ellos es que no tienen acompañamiento, pero en realidad es donde uno puede ver que hay movilidad justamente de los sectores. Claro. O sea, que la gente no los acompaña a ellos, en realidad. Ese sería el acompañamiento que no sienten. Exactamente. Claro. Exactamente. Ellos no nos están acompañando a nosotros en nuestra situación, esa es la realidad. Claro. Pues fíjate que hoy, cuando nosotros estamos esperando alguna medida concreta en el corte, nuevamente, en frente de planta, armaron una tráfico y se fueron a Buenos Aires, que habían movido en el edificio Catalinas, que realmente no entendemos para qué, claro. Pero bueno, esa es la lucha que está planteada incluso a nivel nacional, porque eso es algo que viene a nivel nacional, estas movidas que creo que tienen hoy y mañana hacia el edificio Catalina, creo que tiene sede Techina ahí, pero donde a las empresas no le hacemos absolutamente nada, claro. La producción acá en planta sigue, las plantas no están paradas, siguen produciendo, claro. Y todos sabemos que si nosotros no logramos que eso se frene, parar la producción, molestarlo donde le molesta, esto puede seguir eternamente haciendo viajecito a Buenos Aires, que no vamos a lograr el aumento. Exactamente, sí. Sí. Y lo importante ahí es que vos dijiste en un momento que tienen la solidaridad y el apoyo de otros trabajadores de la zona. Sí, sí, realmente, bueno, el tema de la carpa, lo positivo, digamos, que podemos sacar de esto es que han venido compañeros aceiteros, compañeros ferroviarios, de empleados de comercio acá de la zona, de maestros. Realmente uno ve... en esto, ¿no? Cuando uno empieza a hacer visible lo que está pasando, porque hay desde hace un tiempo que hay algunas movidas adentro, pero cuando hacemos visible la lucha que se está llevando, rápidamente la solidaridad de otros sectores, ¿no? Claro. Y es una solidaridad de clase, que es lo más importante, es la clase trabajadora y es la que hoy está enfrentando y haciendo retroceder los avances que quiere tener este gobierno y este sistema capitalista sobre precisamente el pueblo y los trabajadores. Totalmente. Bueno, Raúl, ¿por qué no aclarar el tema este? Alejandro, disculpa. El tema este de las ramas, vos hablabas del que se arregló paritario para la 17, ¿qué serían los talleristas, la gente que está, digamos, en un... Claro, claro. La rama 17 son talleres y contratistas en general. Sí. La línea blanca también, electrodomésticos. Claro. Y la rama, nosotros somos rama 21, que es rama siderúrgica. Ajá. Entonces, en algún momento plantearon la división, pero dentro mismo de la UOM, sí. Plantearon esa división, lo que hace que, bueno, empresas como Asinder, como Siderar, Siderca, Aluar, claro. Estén en esta rama, ¿no? los que tienen siderurgia. Claro, precisamente yo comentaba que habíamos tenido contacto con un compañero de Aluar, de Viedma, bueno, y nos decía que no les querían dar el monto que ellos estaban pidiendo y bueno, ya habían largado una medida de fuerza ahí en el sur para hacer cortes por 4 horas todos los días, claro, por turno, para meter presión y bueno, y lograr ese porcentaje que ellos piden, teniendo en cuenta que es una ciudad y una provincia tan austral y con situación de vida bastante complicada por las situaciones climáticas. Sí, sí, esa noticia nos había llegado, incluso lo habíamos charlado acá con algunos compañeros, la decisión, ¿no? Y la lucha que están llevando adelante ahí en el sur, ¿no? Muy importantísimo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Tratando de replicar un poco acá en lo que se puede. Claro. Alejandro, después te vamos a pasar el teléfono porque pudimos hablar con él, así que ahora no va a salir porque nos decía que bueno, en este horario estaba muy muy metido en su laburo, así que, pero bueno, tenemos el dato, así que como para que se vaya haciendo esa red que tan necesaria que hay que hacer por abajo a nivel nacional para unificar la lucha y darle más contundencia. Se nos corta. No, porque estamos todos, a todos nos pegan con la misma vara, así que exacto. La unidad, como se ve acá, no, como recién comentaba, es lo que no va a sacar adelante. Claro. Exactamente. Bueno, Alejandro, te agradecemos la participación en el programa. Como nosotros siempre insistimos y decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y tratamos de sacar en primera persona la voz del obrero, del obrero conflicto. Del conflicto, exactamente. Bueno, y nosotros vamos a tratar de darle toda la difusión posible. Nos pueden escuchar en internet, nos mandamos el link del programa a distintos compañeros trabajadores para que, bueno, esto se vaya difundiendo y sigamos creando esta red con los recursos que el mismo sistema nos pone a mano para utilizarlos para nuestro beneficio, bueno. Que es importantísimo estar unidos y estar comunicados los trabajadores. Bueno, Alejandro, un gran abrazo, estaremos en contacto, después vamos a volver a llamarte en algún otro momento para ver cómo sigue esta situación, ¿sí? Hola. Bueno, parece que se cortó. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y continuamos en el segundo bloque. Estás escuchando La Chispa. Sol en cada río. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación directa 152-16-15-70. Como nos comentaba Alejandro en el bloque anterior, el rubro 21 creo que incluye a la gran siderurgia, ¿no? Y gracias a las redes sociales, ¿no? Al famoso invento de internet, hemos podido tener testimonio, independientemente de que hemos hablado, con un amigo de delegado base en Aluar, ¿no? En Aluar. Uh-huh. Y él un poco nos daba este informe. Bueno, vamos a escuchar un audio, esperemos que se escuche bien. Lo voy a acercar al... Compañero, más o menos le cuento el conflicto que estamos suscitándonos acá en Aluar, Puerto Madryn. A esta instancia llegamos a tomar una decisión mediante asamblea de un paro. No llegamos a un número conformado de lo que nosotros veníamos hablando. Acá tenemos al paritario a nivel nacional, que es Diluca. Fue el mismo que representa a la Cámara del Aluminio cuando pelea paritaria Caló. Llegamos a esta instancia de un paro porque el número fue mucho más bajo de lo que se daba a nivel nacional, y acá también entendemos que tenemos una realidad y una zona desfavorable, la cual ellos no quieren llegar a convenir un número, siendo que el año pasado sí lo pudimos hacer. Así que mediante mandato de las bases, hoy terminamos haciendo efectivo un paro de 24 horas, siendo 4 horas por turno. Después se levantará, si llega a haber alguna conciliación obligatoria, para seguir negociando. Hasta ahora la empresa está cerrada y nos quiere llevar a un número mucho más bajo que a nivel nacional, que hoy por hoy acá no pasó. Bueno, esto era... el audio que escuchábamos del compañero de Viedma, ¿no? De Ariel de Viedma. Alvar de, bueno, como se ve, él también hizo algunos comentarios, bueno, de que esto es una empresa, bueno, sabemos todo que es Alvar, es aluminio argentino. Uh-huh. Es la principal productora de aluminios de acá del país. Claro, que por ejemplo nos comentaba que esta empresa tenía previsto hacer una inversión de 300 millones de dólares para instalar un parque eólico propio. Propio, exactamente, ¿no? En el sur. Bueno, y esta empresa también tiene sus ramales en FATE, en INFA y ONDA, ¿no? Exacto, es el principal importador. Importador de la línea Honda acá a la Argentina, o sea que es un monopolio. Es un monopolio gigante, importante. Que es un monopolio importantísimo. Con una facturación supermillonaria. Exacto. Entonces, regatear en esa zona, en esa provincia donde todos sabemos las limitaciones geográficas y climáticas. Exacto. Y los precios que se manejan en esas provincias, porque los precios de los productos en esa zona son mucho más elevados que cualquier y otra provincia. Justamente porque la canasta familiar de esa zona es mucho más elevada que la canasta familiar que, por ejemplo, nosotros tenemos acá o que tienen en Buenos Aires. Claro, eso justamente es porque, en la zona sur, tienen supremacía la producción petrolera. Sabemos que los petroleros tienen sueldos muy interesantes y bueno, pero no todo el mundo es petrolero, ¿no? Claro. Y bueno, un poco también lo que reclamaban los compañeros es el tema de que son zonas desfavorables y bueno, y que no es lo mismo el aumento o un salario para un obrero en Buenos Aires que para ellos ahí en el sur, ¿no? Claro. Eso es una cosa. No, y básicamente, si allá los compañeros están instalados la mayoría con sus familias, La familia tiene que vivir, entonces si no arreglan un buen salario, digamos, le están imponiendo a sus familias un estilo de vida con privaciones, y ya encima que tienen un clima desfavorable, tener privaciones alimentarias o de vestimenta o de movilización, es bastante cruel para los trabajadores y es una apropiación de su fuerza laboral que está teniendo la empresa, porque convengamos que regatear en unos puntos es porque la empresa no quiere perder, quiere tenerlo como ganancia. Claro, no quiere dejar de ganar. Claro, dejar, digamos, de ganar. Porque gana permanentemente, lo que no quiere es ganar un poquito menos, nada más. Bueno. Estamos en comunicación, con un trabajador de la zona de San Luis. Carlos, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosy, mi compañero Enrique. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, nos estamos comunicando porque han estado con vos, sos trabajador de Bagley. ¿Sí? ¿Sos delegado de ahí, de Bagley? Sí, yo soy delegado gremial de Bagley y Villa Mercedes, precisamente. Sí. Así que, bueno, en estos últimos días hemos tenido unos días movidos por el tema de las paritarias de alimentación. Sí. Así que, bueno, en el día de ayer a la tarde se terminaron de cerrar. Así que, bueno, un poco bastante desconforme, digamos, la mayoría de los trabajadores acá con lo que se ha cerrado las paritarias nuestras. Ajá, ¿no era lo que pedían ustedes? No era lo que se pretendía ni lo que pedían. ¿Y qué es lo que cerró, Carlos? ¿Cómo? ¿Cómo se cerró la paritaria? ¿Con qué porcentaje? Se terminó cerrando en un 36,5% en dos veces. El 22% era ahora en partir de mayo y el 14 en noviembre, no sé si es. Eso es lo que se terminó cerrando en el día de ayer. Quedaban ahí algunos detalles para verse, digamos, pero ese era el número en sí, digamos, que se cerraba. Ajá. Bueno, ¿y eso cómo vos decís que no ha sido, no era lo que se esperaba? Bueno, ¿cuál es el ánimo de los compañeros de base con este arreglo, Carlos? Sí, en realidad, o sea, no era lo que se pretendía, porque la federación nuestra de la alimentación comenzó pidiendo un 48%, digamos. En cada congreso, digamos, o en cada plenario que se fue llevando en las distintas filiales, después hubo pretensiones cada vez menos. La postura de acá de la provincia de San Luis era un 40% en una vez. Eso es lo que había se propuso el plenario de provincial de delegados, que era un 40%. Así que en Córdoba también, que es otra de las provincias importantes con respecto a trabajadores de la alimentación, sí, también tenía una pretensión similar, y como San Luis no firma, digamos, el acuerdo paritario, pero bueno, lo terminan firmando igual las otras filiales. Claro. Ah, claro, entre ellos Capital Federal, con Daer a la cabeza, que bueno, más o menos ya sí, lo conocen, sí, lo conocemos, sí, todos, es uno de los más mediáticos. Lo conocen. Uh-huh. Así que, bueno, y el ánimo de los trabajadores hoy por hoy no es el mejor, porque los trabajadores estaban firmes con la lucha de seguir peleándola, y bueno, es la sensación de que los que abandonaron la lucha fueron los burócratas de la federación. Claro. Y no la gente, digamos, porque la gente estaba dispuesta a seguir. Ajá. Así que esa es la realidad, digamos. Ajá. Respecto a estas paritarias. Bueno, Carlos, y decime, así una perspectiva personal tuya, ¿da como para seguir organizando las bases y ir por una reapertura, por ejemplo, de paritarias o un retoque salarial ahí? Porque, por ejemplo, en varios sindicatos y en varias ramas de los trabajadores cerraron paritarias, digamos, a 6 meses, y que sí, con la promesa de volver a abrir paritarias en agosto, septiembre. Porque, bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? Nosotros acá, los trabajadores estatales, yo soy trabajador estatal, nos dieron un aumento por decreto para todo el año, que no era el porcentaje que nosotros pretendíamos. Teníamos 15 puntos de diferencia en baja. Bueno, y nosotros nos seguimos organizando como para pedir, y estamos pidiendo, la reapertura de paritarias para rever ese porcentaje, porque con las tarifas, con los aumentos, con la inflación, esos porcentajes que ya nos dieron hace un mes o que veníamos pidiendo desde hace 3 meses atrás, ya quedaron desfasados con el aumento de todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ver la manera de ir organizando, de ir moviendo ahí a las bases, como para darle algún impulso en estos tiempos, como para bueno, presionar y que den un porcentaje más, ¿no? Seguro, sí, seguro. Sí, no, yo desde mi punto de vista obviamente siempre está esa intención, y me parece que es lo lógico que las bases estén organizadas. Claro. Para no solamente la cuestión de paritarias y el porcentaje, sino que contra el ajuste, digamos, brutal que está llevando. Exacto. Y persecuciones y un montón de cuestiones que están llevando este gobierno de Macri y junto con los patronales, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí en San Luis ustedes tienen una situación especial, que todo lo que pasa en San Luis cuesta muchísimo que salgan las noticias para fuera de la provincia. Yo buscaba información, por ejemplo, de los compañeros de Tirolit, que hoy se habían manifestado en el centro por el despido de compañeros, y no salía nada en los diarios, en la prensa no figuraba absolutamente nada. Entonces, bueno, también nosotros cumplimos una función de poder divulgar todas estas luchas que por ahí no se conocen en otro lado, para darle ímpetu y para ayudar también a organizar con otros compañeros de otras provincias. Sí, seguro, y está buenísimo, porque es como decís vos, acá es difícil la difusión, está todo comprado de los medios de comunicación por el gobierno feudal este que tenemos. Sí. Así que es tal cual como decís, es muy difícil. No solamente eso, ha habido varios conflictos, digamos, en diferentes empresas que no salen en ningún lado. Ajá. Es difícil la difusión para que se vea en otras partes del país. Claro, los compañeros de Arcor también estaban con medidas de fuerza. Exactamente, sí, ellos dentro de la parte de lo que era la alimentación, digamos, de las paritarias. Sí, ellos estuvieron con 4 horas de paro, digamos, el día lunes. Bueno, estábamos con bloqueos conjuntamente nosotros con Bavia y Arcor, o sea, Simón Vélez, sí. El día jueves con bloqueo de las porterías, que no entraban ni salían en un camión con mercaderías. Ajá. Y bueno, y con medidas de fuerza adentro, o sea, con paros. Así que no, y el acatamiento fue bastante importante, la gente acompañó muy bien. Uh-huh. Así que me parece el lado bastante contento y orgulloso por todo el apoyo, digamos, de los bien. Bueno, hay que aprovecharlo, hay que seguirlo fogoneando, porque yo creo que los trabajadores tenemos el poder, ¿sí? Las empresas se hacen ricas a costa de los trabajadores. Los trabajadores son los que producen la riqueza de este país. Entonces, bueno, hay que seguir, Carlos, hay que seguir con los compañeros, y yo creo que ante la presión de empresas tan importantes como las que están ahí en Villa Mercedes, en algún momento van a ceder y van a dar el brazo a torcer. Nosotros tenemos un dicho acá que es que nosotros hacemos retroceder a los monopolios y a sus gobiernos. Y es verdad, cuando estamos organizados y cuando estamos firmes en una medida, los hacemos retroceder. Exactamente, sí, la historia lo cuenta, así que sí. Claro. Sí. Exactamente. Sí, la bueno. intención está siempre de seguir juntándose, digamos, organizando las bases, así que en eso estamos. Sí. Sé que para ahí es difícil, pero bueno, siempre se está intentando. Claro, hay que persistir. Vos nos dejás claramente un mensaje. Ustedes están para la lucha, los compañeros apoyaron. Y estaban para más, y la burocracia, como siempre, tiró para atrás y firmó lo que les convenía a las patronales, ¿sí? Exactamente, firmaron lo que ellos quisieron, no quisieron seguir el lucho porque la gente estaba, claro. No consultaron tampoco, como siempre, pero bueno, es parte de esa burocracia que tenemos sindical, y bueno, en la parte de la alimentación no es ajena a muchos otros gremios, por eso, bueno, yo pertenezco a la oposición, y pertenecemos a una lista independiente que quiere disputar la conducción del sindicato. Ya hace ya un par de años que estamos trabajando en eso, y bueno, cada día aportamos a eso, y bueno, esperemos que algún día lo podamos conseguir, digamos, todo en pos de los laburantes, por supuesto. Y esa experiencia que ustedes están haciendo se está dando en casi todos los rubros, prácticamente en todo el país, así que bueno, y ya hay muestras y manifestaciones, digamos, de una nueva, digamos, dirección en la clase trabajadora, que es este proletariado joven, que bueno, que tiene otro ímpetu, que está más comprometido con las bases, y bueno, y que también tenemos un proyecto alternativo a esta sociedad capitalista en decadencia. Carlos, te agradecemos la participación en el programa. No hay problema. Esperamos seguir en contacto, y bueno, mucha suerte ahí con la organización y los compañeros, y bueno, y a futuro también. Bueno, de nada. Cuando quieran, estoy a disposición de ustedes, y bueno. Bien. Todos los compañeros. Vamos a estar en contacto para cualquier novedad que haya, que espero que haya novedades. Espero que nos avises. Mira, estamos tomando los portones de la fábrica, así que ahí estamos en contacto con usted y le damos difusión. Un gran abrazo, te agradecemos muchísimo la comunicación y los datos pasados, ¿sí? Bueno, saludos para todos por ahí. Un abrazo, gracias. Bueno, chau. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido. Salario no es ganancia. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y ahora nos vamos a comunicar en unos minutos con un compañero trabajador de la empresa de Tirolit, también en San Luis. Ellos estaban haciendo un reclamo, hoy hicieron un reclamo por despidos, me parece, de un compañero o de varios compañeros. Y bueno, y estamos viendo, hay algo que tenemos que ver y tenemos que tener en cuenta. Hay una gran conflictividad a nivel de todo el país, desde el sur, desde el extremo sur hasta el extremo norte, porque tenemos trabajadores movilizados en todas las empresas, tenemos manifestaciones, tenemos reclamos, ¿sí? Por ahí está esta prensa mediática que bueno, que se pasa todo el día hablando de temas que bueno, que no nos van a cambiar la vida realmente. Claro, porque la corrupción, si se quiere, es inherente a este sistema. Exactamente, ¿no? Es parte de esto. Claro, hoy es este. Hoy es este hombre López. Claro, José López. José López. Que tendrá algo que ver con López Rega, José López Rega también. Bueno, ahora estamos comunicados con el compañero Diego. Diego, buenas noches, te habla Rosy, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás, compañero? Acá bien, Rosy y Enrique al micrófono. ¿Qué tal, Diego? Mucho gusto. Hola, bueno, contanos un poquito, Diego, porque ustedes habían tenido ahí una situación en Tirolit. Y bueno, y sabemos que hay una conexión entre las distintas empresas que hay ahí en la zona, en el parque industrial y en la zona, y bueno, y vos has estado al tanto también de algunas luchas que se habían venido dando también. Sí, como es, nosotros tuvimos 5 despidos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Tuvimos 5 despidos y bueno, donde la patrón. patronal estuvimos y hablamos por, para que nos reincorporen de nuevo, y la patronal salió diciendo que la empresa está sufriendo una crisis financiera, que debido a eso tiene que hacer ajustes, y los ajustes justo se tienen que dar con los compañeros. Claro. Siendo que nosotros no los aceptamos, y bueno, de ahí ayer, el lunes, hubo una asamblea donde hablamos con los compañeros y lo que decidimos es hacer la lucha afuera, aparte de hacerla dentro de la empresa, o sea, de hacer marcha, movilización. Hoy tuvimos una audiencia, la empresa no se presentó, así que bueno, estamos acá luchando por para que recuperen a sus compañeros, y junto con otras empresas, que hay empresas acá que se están por ir, como la Conarco, la que hace electrodos, Arcor también tiene problemas, sí, le quieren adelantar las vacaciones, Fabiar, una empresa que hace, nos tuvo para el sobrante, también se va, está suspendiendo gente, o sea, estamos viviendo una crisis importante, pero que la estamos pagando nosotros, los trabajadores. Claro, claro. Así que, es más, me creo que en Concarán, acá en provincia de San Luis, que es la fábrica de Puma. Exacto. Son, creo que, no sé, 190 empleados, 100 empleados que los están por despedir porque la empresa no va para más, porque ahora esto se produce porque por las importaciones. Claro. Al abrirse las importaciones, el que subimos somos nosotros, porque traen los productos de afuera y nos dejan sin trabajo nosotros, es así. Claro, claro, no se puede competir con el precio que traen. Claro, ¿por qué? Porque la mano de obra afuera no es barata que acá, por eso. Claro. Sí. Nosotros acá estamos conectados con el delegado allá de Buenos Aires, de Morón, que es tirolista de Buenos Aires, sí. Y nos dicen que traen discos de afuera. Sí, ¿cuál es la crisis financiera que ellos están sufriendo? Claro. No sé. Sí. ¿Me entendés? Claro. Y bueno, que un poco también es una presión, porque fíjate cuál es la táctica de las patronales con ese tema. A lo mejor hacen ellos un esfuerzo de traer material de afuera para decir, vieron que podemos traer, entonces presionan como despidiendo gente o suspendiendo, y de última queriendo disciplinar para, bueno, achatar más el salario. Que un poco esa es la crisis que ellos hablan, en realidad es una táctica para presionar sobre los salarios de los trabajadores, achatarlo y seguir teniendo superganancia. Exactamente. Acá, lo estamos sufriendo en parte industrial de acá en San Luis, y yo creo que todo el país está sufriendo esto. Nosotros sí. No. O sea, aparte de eso, los compañeros ya han echado, despidieron, por ahora, tal vez nos reincorporemos, son activistas nuestros, o sea, que están siempre acompañando a los delegados. Claro. Porque por más buen delegado que sea, si uno tiene gente atrás, exacto, no puede. Y sí, indudablemente queda así. La bajada de línea del gobierno nacional es romper eso. Claro. Romper a los delegados, a los activistas. ¿Por qué? Porque las empresas le habrán dicho al gobierno, nosotros te vamos a invertir, pero bajando el salario. O sea, hay un montón de cosas que nos están afectando, que bueno, que la única manera de resolver esto es luchando. Exacto. Exacto. Con la unidad. Exacto. Exacto. Y bueno, y eso se está dando, digo, un poco como para darte un poco de aliento. Bueno, ahí recién charlamos con un compañero Carlos de Bagli, de Villa Mercedes. Bueno, en el bloque anterior habíamos estado charlando con un compañero de Asindar. Y bueno, y por teléfono, antes de salir el programa, tuvimos una charla con un compañero de Aluar en el sur, en Viedma. Uh-huh. O sea, que lo que nosotros decimos, también acá hay un plan de la burguesía y su gobierno, pero también hay una postura del proletariado, la clase obrera, que bueno, que no solamente está resistiendo, que sino en muchos casos estamos pasando por encima. Por ejemplo, Este compañero de baile nos decía que ellos tuvieron un aumento del 36 y pico, bueno, en dos partes. Sí. Bueno, cuando no se pretendía dar más del 20 o el 25. Entonces, algo por sobre sus intenciones hemos ganado. Pero bueno, indudablemente, como él decía, los trabajadores estaban para más y la lucha fue un inicio, digamos, que la burocracia aprovechó y bueno, sacó el número que le convino a la patronal y paró la lucha ahí. Pero a lo que vamos, ¿no? Es que se está peleando en todo el país y está surgiendo una organización independiente de los trabajadores que bueno, que está haciendo tambalear el proyecto de la burguesía. Sí, esa es la realidad. Nosotros acá con los compañeros delegados de otra empresa, de otra fábrica, estamos unidos para luchar por eso, para claro. Que no toquen a los compañeros, para que no haya más despido, que no haya más suspensiones, ¿no? O sea, y la única manera es estar unidos. Es la única, la realidad de la bajada de línea del gobierno es destruir la clase obrera. Bueno, pero no va a poder. Pero no va a poder. No lo vamos a dejar. Ojalá. Exacto, no lo vamos a dejar. Ellos quieren, pero bueno, nosotros no los vamos a dejar. Yo creo que esa es la idea que tenemos que tener los trabajadores y lo que nos tiene que llevar, bueno, a lograr esta unión, esta comunicación. Por eso es que nosotros tratamos de hablar con los trabajadores en primera persona, de sacarlos al aire, de que la gente escuche la voz del trabajador, porque aparte con los medios de desinformación, como decíamos recién, que nos están distrayendo con cosas que no hacen a nuestra vida y a nuestro futuro, como la corrupción y todas estas otras cosas, bueno, no se sabe de la lucha. Por ejemplo, yo traté de buscar noticias de, porque ustedes tuvieron una movilización en el centro de San Luis. Bueno, no había nada, absolutamente nada, que no existió, nunca pasó. Entonces, nosotros vamos a romper esa brecha de desinformación de estos medios de la burguesía. Y vamos a seguir moviendo las cosas por abajo para que surjan y produzcan el efecto que nosotros estamos buscando. No, sí, aparte de acá en San Luis, o sea, lo ves a nivel nacional. Sí. O sea, la información, nosotros informamos de todas partes del mundo. Tomamos, no sé si un ejemplo o una referencia a los trabajadores de Francia, los que están en los franceses, la reforma laboral. Exacto. La reforma laboral, ¿cuál es? Lo mismo que está pasando acá. Claro, exactamente. La reforma laboral en Francia es la ley de flexibilización laboral que en un momento nos impusieron y bueno, y que le estamos dando pelea. Y que la seguimos peleando desde ese momento. Sí. El año pasado, cuando tuvimos el tema de las paritarias, que cortamos el parque, sí, fue importantísima esa lucha. Fue histórico, seguro ustedes estaban haciendo historia, ¿te acuerdas? Lo mismo están pasando, lo están haciendo los franceses allá. Claro. Exacto. Están haciendo, hasta yo lo están quemando, ¿no? Sí. Y hacer la reforma laboral, ya la aceptó Alemania, ya la aceptó España. Y espero que con la gente de allá no logren con los franceses. Exacto. Claro, ¿no? Y la situación en Francia es brava, digamos, porque la clase obrera no afloja, y fíjate vos que prácticamente es muy poco lo que se sabe de lo que está pasando, y nosotros nos venimos a enterar como a los 10, 15 o 20 días de esas grandes movilizaciones que ha habido. Esto que vos estás contando, ¿no? Que ellos también están usando el método piquetero, ¿no? El corte de ruta, el instalarse en las puertas de las empresas, no dejar salir camiones, es una manera de protestar para que, como vos decís, no rompa la clase obrera, porque nosotros no queremos pagar los ajustes, las tarifas, claro, todo lo que lo paguen ellos, que lo paguen, sí, ellos. Claro. Porque, como decía el compañero Carlos allá de Valde, lo que han conseguido en la paritaria, es poco al lado de lo que se necesita. O sea, ya no como una de la devaluación. Claro. Sí, todo. Sí, sí, sí. Sí. Nosotros también, en la paritaria, nos dieron, fue poca. O sea, no más, acá en agosto, vamos a traer, nos reunimos otra vez con otro porcentaje de la paritaria. Claro. Pero está difícil, o sea, no te van a venir, no te van a sorprender con los números de eso. Mira. Sí, así. Sí, van a venir con la amenaza. Y por eso estos son maniobras también. Hoy te echamos cinco y te decís, bueno, ¿qué crees? Que sigamos echando gente. Después te van a querer. Mira, yo hoy he escuchado a una desinformadora, ¿no? De una radio monopólica acá en Mendoza. Y ella decía, todos somos responsables. O sea, estamos volviendo a la época del yo acuso de la dictadura, donde nos decían que para tapar lo que se estaba haciendo, el genocidio que se estaba llevando adelante, nos decían, todos somos responsables. Y fíjate vos que estos comunicadores, porque ellos no son trabajadores de prensa, son comunicadores, así se les gusta llamarse, tienen este concepto, ¿no? Hoy todos somos responsables, lo que nos pasa es culpa a todos. O sea, con eso quiere decir que, bueno, que todos somos culpables, entonces no podemos acusar a nadie. Pero acá hay hay culpables, ¿no? Porque acá hay gobierno, hay una clase que tiene el poder, que es la que dicta las leyes, que es la que impone sus gobernantes y es la que impone políticas que, bueno, que terminan perjudicando a la gran mayoría de la población. Que es la clase trabajadora. Claro, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos como pueblo, como trabajadores? Si las directamente no es una culpa de todos. Claro. Claro, claro. Y son ellos los verdaderos responsables son ellos. Y fíjate vos, bueno, se la llevan con pala, como se decía hace un tiempito. Ajá. Y ahora. Y fue así. Así que bueno, nosotros vamos a estar firmes, mañana vemos si, según lo que salga en la reunión, vamos a hacer asamblea y vamos a hablar de nuevo bien. De los compañeros, porque bien, sí, hay que defender los puestos de trabajo, pero sí. Así, con uñas y dientes, digo. Sí, porque no, acá los compañeros, el otro día estábamos en la asamblea y los cinco compañeros que habían echado estaban acá afuera, esperando. Claro. Es así, esperando y la patronal escondiéndose, o sea. Claro. No, hay que lograr la reincorporación de los compañeros. Bueno, desde acá todo el apoyo, toda la difusión, Diego, para que esto se sepa, porque nos decían más temprano con otro compañero que hablamos que hay una cuestión que es la solidaridad de clase, ¿sí? Que cuando hay compañeros trabajadores luchando, los otros compañeros se acercan a una carpa con comida, con bebida, con el apoyo, con la masividad. Esa es la verdadera solidaridad de clase que nosotros tenemos que lograr y que tenemos que ir fortaleciendo para darles el brazo a torcer a estas medidas que nos quieren enterrar en el fango. Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estos datos que nos has pasado, que son importantísimos, le vamos a dar de difusión y vamos a estar en contacto con vos permanente para que nos sigas contando cómo sigue en la situación ahí en San Luis. Bueno, gracias, Rosy, gracias, Enrique, siempre por acompañarnos en nuestra lucha. Sí, exactamente, compañero. Bueno, un abrazo grande. Suerte, compañero. Chao. Un abrazo. Chao. ...1826... el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata

justamente por la supuesta crisis de la empresa. Y bueno, y nos comentaba cómo se dividía hace unos años atrás en tres, para el trabajador, para el sindicato y para la patronal. Ahora, como las cosas cambiaron políticamente por arriba, bueno, ya la patronal quiere dividir en dos nada más, un poco para mí, un poco para vos. Ajá. Con esa excusa de que, bueno, ¿y yo qué gano? Claro. Pero bueno, esa es la política de la élite gobernante, ¿no? De la clase que gobierna, ¿sí? Y que justamente hoy tiene a sus mejores representantes, ¿no? Porque toda esta gente que está que forma el staff de gobierno, incluso el mismo presidente es un de la rancia burguesía. Claro, empresarios, CEOs de grandes empresas. Exacto. Como este señor Aranguren. Claro, el Juanjo. El Juanjo, que bueno, pegó esos tarifazos porque él también tiene acciones, claro, en esas empresas energéticas. No solamente él termina beneficiando al monopolio, claro, que representó hasta hace poco, y bueno, y donde él también tiene sus acciones, sus, o sea, intereses que económicos. También gana con la empresa. Estos aumentos. Bueno, mire, hablando de eso, vamos a insistir con el tema del tarifazo. Acá, para denunciar la situación que se está generando acá en Mendoza, ¿no? Hay una resolución de una jueza que puso un recurso de amparo por el cual se anulaba la facturación que se había emitido a partir del día 27 de mayo y ponía como tope de aumento nada más que el 80%, ¿sí? A nivel nacional, el ministro, después de algún mea culpa que hizo con otro, claro, recordemos que estuvo acá en Mendoza el ministro Frigerio, que viene a ser como un ministro de interior, no sé, una cosa así, terminó reconociendo que se equivocaba, que se habían equivocado, y que pedían disculpas, que se iban a hacer las rectificaciones. Bueno, la rectificación fue decir, bueno, no vamos a aumentar el fangote el que aumentamos. El 1000% o el 1500%. Claro, vamos a aumentar el 400% para el ciudadano común y el 500% para las empresas pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Una desfachatez total. Bueno, con ese argumento, Ecogas, la empresa mendocina, sigue insistiendo en que ellos no van a refacturar, que las boletas que se emitieron hay que pagarlas, y que bueno, y una vez que estén firme la sentencia judicial, porque ellos han apelado y cuanta cosa, habrá que hacer las rectificaciones o no del caso. Bueno, nosotros ante eso lo que seguimos insistiendo, no, una rebeldía tarifaria de no pago. Exacto. Para que les duela. ¿Qué les duela? ¿Qué les duela? Y organizarnos para evitar los cortes. Los cortes. Organizarnos, ¿cómo nos organizamos? Con los vecinos, con la vecina, con el chico, con la chica, todos podemos pararnos delante de una cuadrilla de corte y decir, acá ustedes no avanzan, como se han hecho en otras épocas, sí, ¿no? Sí. Entonces, ahí le vamos a empezar a demostrar a Cogas que si ellos no le dan pelota, hablando mal y pronto, a una resolución judicial, nosotros tampoco le vamos a dar a su exigencia de que las boletas se paguen. Bueno, entonces insistimos con ese tema, no pagar la luz, mantenerse gas, no paguemos nada, exacto, para que no vengan a cortarnos el suministro, y eso lo podemos hacer porque hablamos con los vecinos de la cuadra, y en la cuadra estamos atentos, apenas veamos una cuadrilla de corte, bueno, ahí salimos todos los vecinos y decimos, bueno, acá no le cortan a nadie. Y vamos a ver si cortan. Claro. Y vamos a ver si cortan. Porque la cuadrilla que llega son trabajadores también. Y también sufren los tarifazos en sus casas, exacto, con sus familias. Exacto. Entonces, bueno, ahí nos vamos a tener más ubicados de nuestro lado que del lado, claro, de la empresa. Ahí apelamos al ejemplo de los obreros franceses. Que en una actitud de solidaridad de clase hacen lo que hacen, ¿no? Porque ellos se ven tan perjudicados como cualquier otro, los que tienen trabajo como los que no tienen trabajo. Entonces fue viral, como se usa ahora, ese gesto que tuvieron los trabajadores de la empresa de electricidad de Francia, que reconectó a un montón de barrios y sectores claro, carenciados que habían sido víctimas de corte por falta de pago, bueno, y reconectó para devolverle el servicio a sus hermanos de clase, bueno, y fueron claros cuando dijeron: nosotros podemos cortar a donde más podemos perjudicar, que es a las grandes empresas, a las grandes concentraciones de gubernamentales también, ¿no? Claro. Entonces ellos están diciendo: nosotros tenemos el poder y lo vamos a ejercer y lo estamos ejerciendo. Exacto. Bueno, ese mismo criterio, ese mismo ejemplo, que no tiene nada que ver con Robin Hood, sino que tiene que ver con una conciencia de clase, es el mismo que nosotros estamos planteando para estas situaciones que nos toca vivir ahora ante la agresión del sistema, la agresión de este gobierno. Muy bien, muy bien. Bueno, y bueno, nos quedó pendiente, vamos a hablar un poquito de los trabajadores del transporte. En Buenos Aires habían varias líneas, yo no recuerdo bien. Sí, los que se mueven por la zona oeste. 5, creo que hay. Sí, 160 y algo. Sí. Que estaban con medidas de fuerza y con reclamos. Y bastante firme, habían cortado los recorridos. Y en Córdoba también teníamos problemas con el transporte, ¿sí? Exacto. Porque, bueno, ahí había un cambio de empresa que se iba a hacer cargo, no se hizo cargo, cuando prometieron los vehículos nuevos no llegaron, la gente no salió a trabajar porque no estaban en condiciones los vehículos que tenían para salir a trabajar. Hasta que se normalizara lo que habían prometido y pudieran prestar el servicio como corresponde, porque esa es otra, prestar el servicio como corresponde, ya que es uno de las provincias que más caro es el servicio de transporte, por lo menos tener un buen servicio de transporte. Sí, y bueno, y en todos lados, ¿no? Esta mañana yo escuchaba por otro medio un reclamo de los tareferos en la zona de Misiones, ¿no? Que, sí, o sea, también. Donde también denunciaban el abuso que hay en cuanto a la distorsión del precio al consumidor final, por ejemplo. Claro. Ellos decían que un paquete de hierba de primera calidad, ellos estaban saliendo, iba incluido a razón de 26 pesos. Y eso, ese valor incluía todo el proceso productivo, desde el cosechero, los secaderos y ese tipo de... Y uh-huh. Sin embargo, nosotros para comprar un kilo de hierba estamos pagando arriba de los 40 pesos. Exacto. 40 a veces, o sea, ¿eso qué implica? Que se está recargando casi con un 100% el valor real de la producción. Bueno, y ese es un ejemplo, ¿no? Sí. Entre otras tantas cosas. Y eso es ganancia de la empresa. Eso es ganancia de la empresa, no va al trabajador, no es para reconocerle un mejor salario al trabajador, eso va al bolsillo de los empresarios. Exacto, bueno, entonces nosotros insistimos, acá no es un problema de corrupción, de malos o deshonestos, o más honestos o menos honestos, ¿no? Capitalismo bueno o capitalismo malo, exacto, como saben decirle. Esto es el sistema es así. Es inhumano, es cruel e inhumano, porque justamente nace con esa concepción. Exacto. De la explotación del hombre por el hombre y el capital y se amasa. La apropiación de la fuerza laboral del trabajador. Claro. Entonces, bueno, nosotros insistimos, como siempre venimos diciendo, que esto hay que terminarlo, hay que darle un corte. Los trabajadores tenemos en condiciones, tenemos poder, nosotros tenemos el poder. Somos muchos. Claro, somos muchos. Millones. Somos millones y ellos cada vez son menos. Bueno, sí, más de 50 millones. Y bueno, y la clase trabajadora está dando un ejemplo en todo el mundo, ¿no? Nosotros saludamos a los obreros franceses, también a los obreros chinos que hoy se están organizando y están creando sus organizaciones para enfrentar el Estado patronal, ¿no? Y bueno, y en todos lados se pelea, se lucha. ¿Por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, un saludo grande a Arián, que nos ha hecho de operador. Gracias a él, ustedes nos han podido escuchar. Un saludo muy grande, un abrazo, la revolución está en marcha y el próximo miércoles nos estamos volviendo a comunicar. Chau, chau. Chau. ¿Cansado de la sintonía fina?